sueño con soñar debajo de ti. Construir contra el viento del sur, que los huesos me dejen ir, que el dolor se vaya de mí. Los huesos.